Estamos ya en comunicación con Mariela Zarlinga. Ella es profesora de historia, próxima coordinadora del postítulo del que venimos hablando en distintos programas. ¿Qué tal, Mariela, Luis y Cristina? Te saludamos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por darnos un espacio. No, por favor, queremos saber en qué situación estamos, porque ya sabemos cómo que la venimos remando, ya hicimos el link ese para pedir que se abra, habría que anotar, ya tenemos todo, digamos, pero. Bien, ¿en qué situación estamos? Nosotras, así como ustedes hicieron todo eso, nosotras también hicimos toda nuestra tarea que tenía que ver con presentar en tiempo y forma la nueva renovación en marzo del año pasado. Durante todo el 25 no tuvimos respuesta, a pesar de haber pedido un montón de reuniones para saber cómo venía la evaluación del proyecto. Y en diciembre, a un día que termine el ciclo lectivo, nos informan de formación docente que hay una nueva resolución para aprobar postítulos y que tenemos que presentar de acuerdo a esa nueva resolución. Todo lo que hicimos antes en marzo no servía, había que empezar de nuevo, pero además en un territorio totalmente desconocido porque la nueva resolución cambiaba las reglas de juego. Nosotras, bueno, dijimos, bueno, bien, hay que ponerse a laburar con la nueva resolución. No había forma porque era totalmente nuevo y necesitábamos asistencia técnica. No nos la brindaron hasta el 18 de febrero del 26. Ahí nos sentamos a escribir contrarreloj con una semana nada más de tiempo para presentarlo. Presentamos tiempo y forma, pasamos la primera evaluación, pasamos la segunda, que fue en marzo, 2 de marzo, y ahora estamos esperando que pasen los 15 días que ellos tienen como plazo para la resolución positiva, o sea, para que entreguen la aprobación del postítulo. ¿Por qué nosotros estamos pidiendo a los medios como ustedes que nos den una mano y estamos difundiendo nuestra preocupación? Porque a esta altura, quien haya estudiado algo sabe que hoy empezaban las clases en todos los profesorados, que quien va a estudiar una carrera lo decidió en diciembre, quien se va a seguir formando ya tiene organizada su vida académica. Imagínense nosotros salir a ofertar esto en 3 semanas y empezar las clases a fines de abril. La gente te dice, no, flaca, yo ya empecé a cursar en otro lado. Me organicé la vida, bueno, perdemos matrícula. No es el caso nuestro porque nosotros tenemos mucha demanda, pero entendemos que la dilación en que aparezca esta aprobación está asociada a un intento de no abrirlo, ¿sí? Esa es nuestra mayor Totalmente. preocupación. Esa es nuestra preocupación. Así que estamos en esa situación, Cristina, que es una carrera contra el tiempo y la burocracia. Una carrera medio injusta. O sea, los 15 días son mañana. No, son el 25 de marzo. Ojalá fuera mañana. Ah, porque 25 son de marzo. hábiles. Exacto, sí. Así que hasta el 25 de marzo no estamos en situación de decir que no lo aprobaron. A ¿Y partir hasta del ahora 25. qué matrícula tienen de Nosotros tenemos solicitantes? una preinscripción de 300 aspirantes. Solo podemos dar, porque ahí empieza otra situación muy compleja para nosotros. Solo podemos dar vacantes a 120 personas. Año tras año, nosotras demandamos una ampliación del presupuesto y año tras año no hay respuesta al respecto. Y entonces solo tenemos equipo para atender la demanda de 120 personas. Todos los años queda lista de espera. Si ustedes hablan con la gente, te dice, yo, esta es la cuarta vez que me anoto. En tiempos donde la formación docente está atravesando una crisis, este postítulo tiene una demanda altísima, porque la temática es una de las herramientas fundamentales para trabajar en cualquier aula en la actualidad. Cualquier materia que cualquier docente tenga que abordar debe estar transversalizada y sostenida por la educación sexual integral, porque es una herramienta fundamental para la pedagogía hoy en día. Entonces los docentes necesitan formarse, no hay otra oferta pública disponible. Entonces, ¿por qué no hay otra oferta pública? Porque el año pasado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al que le estamos demandando la apertura, ya cerró la otra oferta que existía, que era la de escuela de maestros. No, no sabía eso. Claro, nosotros el año pasado hicimos campaña acompañando a los compañeros y en un postítulo tan antiguo como el nuestro, y se quedaron en la calle todo el equipo y todos los aspirantes. O sea que también ese es un antecedente que nos tiene muy preocupadas. Claro. Porque si tiene antecedentes, una se sienta a esperar tranquila y ese día abrimos la inscripción y listo. Discúlpenme el ruido, pero se me acaban de romper los auriculares y estoy en, no tengo forma de aislar el ruido. Decime si Está bien, Cristina está se bien. Sí, no hay problema. Acá nuestro operador dice que va todo bien. Bueno, o sea que ahora tenemos la dulce espera hasta el 25, con lo cual tenemos que seguir dándole difusión, Por que estamos favor. esperando el 25 y que estamos esperando la respuesta positiva a la apertura. O sea, alumnado, estudiantes van a tener, porque si ya hay 300 oferentes, por más Nosotras que estamos. alguno se haya bajado porque ya buscó, encontró otra cosa, va a Estudiantes quedar tenemos, gente. y de hecho, nosotras estamos. Nos dedicamos estas semanas, mientras demandamos por todos lados que nos escuchen, estamos estableciendo el vínculo con los aspirantes a quienes les estamos diciendo: no nos olvidamos de ustedes, aún siguen interesados. Bueno, estamos en un trabajo arduo, casi arqueológico, de reconstruir todo eso, porque los aspirantes se habían anotado en diciembre. Y es una Claro. inscripción también. Lo que raya acá es que la gente te dice, pero se va a abrir. Y nosotros decimos, sí, toda nuestra voluntad está puesta para que se abra. Pero bueno, también eso, ¿no? Sostener una matrícula, ¿te imaginas qué estamos haciendo? Es una delgada línea entre, bueno, decirle a la gente la verdad, necesitamos que nos ayuden a difundir y a empujar para que esto se abra. Pero sepan que estamos en esa situación también. Estamos a 16 de marzo y no tenemos la resolución. Me Ahora, queda decir una cosa también, que es, uy, hola, buenas tardes. decí, después te pregunto. Perdón, no, solo quería agregar que en esta carrera contra el tiempo y la burocracia también tenemos 17 familias que son las familias de los 17 trabajadoras y trabajadores del postítulo, que de no abrirse nos quedamos en la calle. Digo, agrego un dato más de color, porque no solo es un proyecto Claro. pedagógico, también es el trabajo de muchos docentes. No. Ya respondiste lo que te iba a preguntar, justamente más allá de todo esto, el programa educativo, el Ministerio de Educación, que es Mercedes Miguel está en este tema, o de salud. Exacto. Mercedes. Mercedes Miguel. Exacto. Ella es la cabeza del ministerio y después está la Dirección General de Claro. Formación Docente, a la que pertenece la formación continua que somos nosotros. Claro, pero también mi inquietud era justamente eso, si no hay postítulo, no hay trabajadores que den clase. ¿Dónde quedan ustedes? ¿Y ahora No. cómo están? ¿Están precarias? ¿Están transitorias? ¿Están monotributistas? Nosotras tenemos la peor contratación que existe en educación, que es transitoria, como bien decías, con altas y bajas. Nos dan Claro. el alta cuando sale la resolución, que suele ser en abril, pero no cobramos hasta junio o julio. Todos los años, hace 18 años que transitamos esta situación. Todos los años trabajamos desde febrero, empezamos a cobrar en junio. Bueno, tenemos contratos que al ser de alta y baja, tienen un proporcional de vacaciones, un proporcional de aguinaldo, no tenemos licencias médicas como tienen el resto de los docentes. Entonces, digo, así hemos mantenido este proyecto a lo largo de todo este tiempo y cada año discutimos y protestamos y demandamos que nos pasen a una contratación más certera, ¿no? Que no nos tengan esta angustia colgado siempre de la brocha. Pero bueno, todos los años la respuesta es la misma, no, no, no. Así que es una situación precaria por donde la miremos. No es raro que esté asociada a la temática que trabajamos, ¿no? Me cuesta no pensar que Sí, hay bueno. animosidad en mantenernos en esta situación, ¿no? Sí, bueno, ya de por sí el sistema educativo en la ciudad de Buenos Aires está en una crisis fomentada, en una crisis a propósito, ¿no? Tanto en secundario como en primario, con postítulos, docentes que despiden, escuelas que cierran aulas, y bueno, esto no es la excepción. Yo no sé, ustedes que tengan más conocimiento en este tema, porque sabemos para qué lado direcciona este gobierno nacional y fundamentalmente el de la Ciudad de Buenos Aires, que compite Jorge Macri con Milei a ver quién de los dos gira más a la derecha. Un día van a girar tanto a la derecha que se van a llevar por delante una pared, pero por ahora es así. Si esto no tiene que ver también que ande ahí dando vueltas como en otras áreas de la educación, sectores privados para manejarlo. O es directamente porque no les interesa la educación sexual como no les interesa en los niveles, ¿no? No, está bueno lo que traes porque lo que también sucede, como yo le decía recién a Cristina, es nosotras somos la única formación pública que queda, gratuita. Y después se ha multiplicado la oferta privada, por supuesto, en ESI. Pero por otro lado, también estamos en un contexto donde está avanzando un enfoque, vamos a llamarlo así, en torno a esto que es la educación socioemocional. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sancionó el año pasado una ley de educación socioemocional y con eso sostiene toda la reforma que está haciendo de la educación del Buenos Aires Aprende. Esa educación socioemocional pretende correr a la educación sexual integral del lugar preeminente que tenía la política educativa. Y es un enfoque que habla de las emociones desde la mirada de la autogestión, del autocontrol, de gestionar las emociones. Son estos enfoques que te llevan a la sala de calma, que te dicen que respires. Bueno, viniste sin comer, no importa, respirá porque con esto vas a controlarte. En tu barrio hay violencia, viste un tiroteo. Bueno, no, respirá en la sala de calma, autogestionar ese enojo. Bueno, la educación sexual integral trabaja con las emociones, y trabaja con las emociones desde un enfoque sociopolítico económico. O sea, no hay posibilidad de que las emociones están desancladas de tu contexto Claro. material. Entonces, esto también está mediando esta problemática, esta dilación, ¿no? Ellos han abierto una gerencia operativa nueva de educación socioemocional y han desfinanciado la educación sexual integral. Entonces nos dejan en un lugar, bueno, no nos es raro, ni las iniciativas privadas, ni los enfoques pseudocientíficos, porque eso también tenemos que decir. Nosotros somos una formación actualizada, científica, profundamente teórica y práctica, ¿sí? Con 18 años de trayectoria. Entonces, bueno, contra eso, qué sé yo, aparecen los otros enfoques, ¿no? Qué cosa. Bueno, o sea que seguiremos dándole difusión, seguiremos hablando de este postítulo, seguiremos repicando en las redes todo lo que nos va apareciendo como para darle toda la difusión posible. Y en 15 días volveremos a hablar contigo, con María Eugenia, con alguien, como para poder seguirlo, porque hay que ganarle por, ¿viste? O sea, me meto en la habitación de la calma y digo, me calmo, me tranquilizo, esto va a salir, entonces hay que seguirle dando difusión, muy bien, vamos a calmarnos, antes de romper todo, muy bien, vamos a calmarnos y vamos a Vamos a seguir, como la calmar. hormiguita, dale que dale, tiqui, tiqui, tiqui, No, tiqui, y hasta que te pudra. eso de meterte en esas aulas así hacen bien porque para no deslomar, ¿viste? Cuando vos te deslomás después te Bueno, cuesta mucho. no Entonces, entremos la en esos habitación de la calma temas. tiene bien parado donde volvamos. Claro, hay que deslomarse, después hay que Bueno, bancarse yo todo. ojalá dentro de 15 días les tenga que solamente agradecer el apoyo que nos están dando hoy. Ojalá que la comunicación dentro de 15 días sea solo para eso. Así Dale. que Bueno, les agradezco el espacio. pongamos que La sí, pongamos que retaguardia sí. en general y cada uno de los programas siempre es un apoyo enorme para nosotros, así que cuando quieran, establecemos comunicación nuevamente. Vamos a estar. Buenísimo. Gracias.